que pienso no puedo entender. ¿Cuánto más te falta para reaccionar? Es mucha la agonía y tú con un café. Seguro por la noche va a ser un champagne. Ya lo tenés todo pero querés más. No sea que le dejes algo a los demás. Sufriendo por la tele se te puede ver. Pero si ves miseria cambias de canal. Pero seguimos nosotros en la convocatoria para el sábado y estamos tratando de hablar con distintos protagonistas, podemos decir, de todo el proceso preparatorio para este acto, cómo se llega a los 53 años, y está con nosotros Yumi, está aquí Gonzalo Isasmendi, que es de la Juventud del 26 de marzo, y le tocó, como siempre en la comisión de organización hay alguien de los jóvenes, sí. Le tocó estar en la comisión también, así que bienvenido Yumi. Sí, sí, gracias, primero que nada. Ya es la costumbre y no le escapamos, digamos, a la tarea de estar en la comisión de preparación. Lo decimos siempre, los jóvenes en el 26 no estamos para sacarnos la foto adelante. Que también se la tienen que también, sacar, ¿no? Sí, pero a veces no vamos para adelante, nos quedamos atrás. estamos para trabajar y para aportar en la medida de lo posible. El acto es un ejemplo más. Claro. El estar en la comisión de organización no quiere decir que son los que dicen lo que hay que hacer. Tienen que hacer también, ¿no? No, hay que hacer y hay que organizar y hay que generar los planes que permiten que el acto salga bien. Nos ha pasado que el acto ha salido muy bien. Esperemos que este año no sea la excepción. Es un desafío todos los años. Es un desafío, claro. Sí, porque todos los años se vincula el acto a cosas distintas, hay una coyuntura distinta, no es el mismo acto este que el del año pasado, porque si no sería una cuestión de calendario. Está claro que no es una cuestión de calendario, lo estamos haciendo un 20 de abril, lo vinculamos a las luchas que están pasando en el momento y en el país y a las que nosotros nos importa estar. Entonces eso también te genera una responsabilidad más en torno a la organización del acto y en torno también a ir al acto, ¿no? Cuando uno va al acto, obviamente va a ir a saludarse con los compañeros, a comer un chorizo, pero también va a ser parte de una pelea en un momento histórico que nosotros valoramos que es la más importante. Por ejemplo, en este caso el tema de la firma por el plebiscito de la Seguridad Social, y además de otras luchas, ¿no?, que nosotros vamos a estar poniendo también arriba de la mesa, el tema de la reforma educativa, bueno, todas las cuestiones que ya hemos venido conversando acá y se pueden... Internacionalmente también, sí, la realidad. Sí, por supuesto, la realidad internacional con Palestina como punta de lanza, con la cuestión de Haití, que siempre lo ponemos arriba de la mesa, la defensa de Cuba. Digamos, hay muchas cosas que se han convertido ya en banderas nuestras y que no vamos a bajar. Muchas de esas banderas hoy han tenido y han tomado un protagonismo mayor por la coyuntura nacional e internacional, y nos toca un acto aniversario con esa responsabilidad de seguir elevando esas banderas, de ser en muchos casos los únicos que mantienen esas banderas en alto, y eso también nos implica y nos marca la importancia de este acto, ¿no?, que no es solo ir, digamos. Claro, un año especial, como decía Yumi, bueno, por lo que estabas manejando, ¿no?, a nivel local, podemos decir, a nivel internacional, en un año electoral también, y en la presencia el 26 de marzo, como se dice en la jerga del deporte, dentro y fuera de la cancha, donde tiene que estar, ¿no?, pisando fuerte. Sí, sí, y siendo también, usando la jerga deportiva, siendo un 10, ¿no? Claro. Estando arriba de la pelota. Sí, sí, porque hay jugadores que están adentro de la cancha, pero no la piden y se esconden atrás del zaguero. Entonces, no es que no la reciben, no la quieren. Exacto, no la quieren. Entonces, para estar así dentro de la cancha, volvemos a lo mismo de hoy. Es sacarse la foto, es decir, mirá con quién jugué, qué partidazo que estuve. Pero claro, ese es el trabajo que hay que hacer de cara a tener esa posibilidad de estar nuevamente en el Parlamento hablando de los temas que hay que hablar. Eso nos va a permitir tener otro manejo de las luchas. No es la victoria final, eso lo decimos siempre. Ahora, es una victoria muy importante. Y este acto también nos cae en año electoral. Y vaya si es importante también tenerlo eso en cuenta, porque hay un chip que cambia en año electoral. Hay una forma de invitar que cambia, hay una recepción que cambia de la gente. La gente está más predispuesta a ir claro. a este tipo de actos, a este tipo de cosas. La gente, más que nada, que nos conoce por primera vez, que tiene un acercamiento a la política distinta o tradicional, por decirlo de alguna manera, nosotros vemos la política como una cosa de todos los días, como una reunión barrial, como un club de baby fútbol, como un centro estudiante, como todo eso. Ahora, entendemos que hay visiones distintas de hacer política y mucha gente que hace política en año electoral, y está bien que así sea. Ahora, queremos que esa gente que solo lo hace en año electoral o que espera el año electoral para arrimarse, venga para este lado. Y el acto, para eso es una gran oportunidad. Sí. Ahora, cuando llega el momento de hacer el gol para volver al... por un segundo nada más al deporte y al fútbol en concreto, ahora el gol lo tenemos que hacer entre todos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer el gol? Yendo. Ese es el papel principal. Hay que estar presente en el acto. Desde que me acuerdo que convocamos a los actos, siempre es este el tema, ¿no? Lo más importante, se hicieron los afiches, se pegaron bajo lluvia, se colgaron los pasacalles, se hizo un millón de cosas. Pero se recorrió el país, todo. Pero lo más importante es que haya gente ese día. Así que lo que hay que hacer de hoy hasta el sábado es, por lo menos, cada uno, aparte de asegurarse que cada uno va, ¿no? Asegurarse que lleva a uno más. Que lleva, quiero decir, que se asegura. Sí. No es que le manda por WhatsApp el aviso y ahí queda. Se asegura que esa persona vaya. Le habla, le pregunta, vas a ir, ve cuál puede ser el inconveniente que tenga. Capaz que esa persona dice, ¿qué voy a ir a hacer yo si no me conoce nadie? Todas esas cosas que todos hemos dicho en algún momento. Hay que estar presente ahí y asegurar que más gente vaya. Sí, sí. Lo acompaña incluso. Al vecino que uno invita y sale de la misma zona, uno pueden coordina para irse con él. Yo arranco a tal hora, voy en tal ómnibus, vamos juntos. Esas cosas tienen que aparecer porque es parte de... Lo decía vos, Ángeles, si nosotros hacemos tremendo plan, generamos tremendo trabajo previo al acto, pero en el acto la gente no va, ese trabajo no sirvió de nada. Uh-huh. Ese trabajo previo se corona con un buen acto aniversario, y para que el acto aniversario sea bueno hay que ir. Uh-huh. Es un sábado, es a las 3 de la tarde. Va a haber chorizos, va a haber cantina, va a haber cantina. Eso te iba a preguntar, ¿qué se puede adelantar del acto? Bueno, va a haber cantina con chorizo. También estamos pidiendo donaciones de diferentes cosas. Puede ser alguna torta dulce, alguna torta salada. Importantísimo. Lo que parezca que sea bueno llevar. Porque además, como es a las 3 de la tarde, vas a tener desde el que va a almorzar ahí, claro, se compra un chorizo, o capaz que alguien lleva una torta salada o alguna cosa más, unas pizzas, no sé. Y vas a tener los que van a estar merendando ahí también. Merendando después, sí, sí, sí. Por eso pedimos esas donaciones, pero también van a haber mesas con materiales, van a haber, obviamente, puestos para firmar. Entonces, el que no firmó, todavía avisamos que está a tiempo, tiene una semana más, pero en el acto aniversario van a haber puestos de recolección de firmes. Van a haber puestos de recepción de firmas también del 26. Eso es importante, ir pensando ya en la recepción de las firmas que están juntadas. Y el estímulo de siempre de estar en un acto aniversario, ¿no? Sí. De celebrar y de encontrarse una vez más con compañeros que dan la pelea. Y por qué no, este acto también celebrarlo con la cantidad de o con el número de firmas que presente el 26 de marzo, que adelantamos que no va a ser poco para una fuerza política en Uruguay, no va a ser poco el número, y eso también hay que celebrarlo, porque es una victoria nuestra. Hace mucho que nosotros estamos insistiendo y peleando por este tema de la seguridad social. No somos nuevos, no caímos en paracaídas a la pelea de la seguridad social cuando ya se empezó a juntar firmas. Que está bien lo que lo hicieron y lo que se sumaron a la lucha. Ahora, nosotros estamos desde el principio. Identificamos en el principio de este gobierno cuáles eran los ejes que lo iban a atravesar. Identificamos a la seguridad social como una cuestión que había que defender y había que poner todas las baterías allí. Lo hicimos y bueno, esperamos que el resultado sea sí, el mejor. En principio, en esta primera etapa de recolección de firmas, y no tenemos duda de que si seguimos peleando como lo venimos haciendo, vamos a conseguir la victoria del plebiscito. Pero festejar estas primeras batallas ganadas nos merecemos también como militantes de izquierda, como militantes del 26, con 53 años de historia, poder juntarnos entre todos y en principio una semana antes poder ir celebrando estas victorias. Ahí va. Faltan firmas todavía porque se quiere tener un colchón importante. Sí. Cada uno ponga, los que vivieron otras experiencias como otros plebiscitos, piense en el papel que juega la Corte en el momento. Sí, sí. ¿Quién puede estar interesado en la Corte de que el plebiscito salga, ¿no? Desde el punto de vista político, digo, no estamos diciendo que la Corte va a hacer nada que no deba, pero así como fue todo el proceso de principio a fin, va a ser también la etapa de la Corte. Entonces hay que llevar muchas firmas más de las necesarias para asegurarse de que, aunque desechen algunas por cuestiones formales, se pueda mantener esta la seguridad, ¿no?, de que va a haber plebiscito con las elecciones. El que tenga papeleta ya con alguna firma, si sea una, que la lleve ese día, que la entregue ahí. Se puede llevar otra, si tiene chance de conseguir más, se puede llevar una papeleta vacía, pero el que tenga firma, que la lleve para poder contarla ya en esta entrega, ¿no? Sí, sí. En estas últimas semanas la tarea fundamental tiene que ser el juntado de firmas. Tenemos que poner puestos de a uno, de a dos, de a los compañeros que sean, en lugares donde cada uno piense o sepa, sí, por su experiencia, que por ahí pasa gente. Los compañeros, ahora los jóvenes estamos con un puesto de recolección aquí en la Intendencia. Pasa mucha gente por 18 de Ejido, nos están dando un muy buen resultado. Pero no tiene por qué ser en el centro solamente, es obvio. Los compañeros de las territoriales saben por qué avenidas, claro, pasan la gente, a qué supermercado barrial, sí, claro, va la gente a la mañana, cuál es la feria barrial que va la gente, la salida de las escuelas, la salida de los liceos. Allí se juntan padres y madres de todo el barrio. Bueno, en mi barrio nomás, en las Acacias, en la feria de los miércoles, que se le dice la feria de los miércoles, claro, por Valle, tenés la feria, tenés la salida de la escuela, tenés la salida del liceo, ahí tenés un movimiento grandísimo. Estamos seguros que los compañeros eso ya lo saben, ya juntaron firmas allí, pero bueno, recordamos también en este lugar que estamos a nada, a menos de una semana, a menos de dos semanas, y que el momento es ahora. Al que estuvo pensando si iba a ser bueno salir a juntar, si iba a dar resultado, que lo haga. Que salga a juntar, así sean tres firmas, 50, 100 o las que sean. Una semana y dos días quedan. Una semana y dos días. O un día y medio. Porque van pasando las horas, se va achicando el espacio. Sí. Porque es como decía Ángeles, después hay que entregarlas en la Corte, sabemos lo que puede pasar en la Corte, confiamos mucho en los trabajadores de la Corte Electoral, eso hay que decirlo siempre. Ahora, no ponemos la mano en el fuego por... Pero lo que pasa es, si vos ves la campaña de prensa que están haciendo, vos ves todo lo que han hecho en todos estos días, o sea, meses, pero en estos últimos días han sacado hasta el último muñeco a hablar, sí, ¿no? Sí, sí. Y todo contra, tratando de evitar que se haga el plebiscito. Bueno, tenemos que hacer que esa firma alcance. Sí, sí. Y sobren. El acto del sábado empieza a las 3 de la tarde y empieza con cantores, ¿no? Empieza a las 3 de la tarde con cantores, sí. Canto popular, solidario, compañeros del 26 en muchos casos que prestan su voz, su guitarra, va a empezar a eso de la, dijimos, a las 3 de la tarde con el canto popular. Después después de una hora más o menos del canto popular empezarán las oratorias. Ahí está. Van a estar los compañeros Eduardo Rubio, de la Dirección Nacional, candidato a diputado, Rami Silva, también de la Dirección Nacional, candidato a diputada, Lorena Jesús por Canelones, candidato a diputada, y el saludo de Gonzalo Martínez como candidato a presidente. Muy bien. Bueno, hay que llevar bandera. El que tenga bandera en la casa, que la saque, que la lleve. El que tenga camiseta alusiva, que la lleve. Lo que tengan, llevarlo para que se note la presencia. El cartel de la agrupación pintado por la agrupación tal presente. Hay que vestir el acto como siempre y como nunca. Y una oportunidad, yo vi, para todos aquellos, por ejemplo, los jóvenes que se quieran arrimar por primera vez, la puerta está abierta. Sí, sí. Es importante tener este acto y es importante arrancar una, si bien esto no es un lanzamiento de campaña, digámosle, es un acto aniversario y es importante tener este tipo de actividad. Ayer estuvimos en la puerta de la Embajada de Israel, en la concentración por Palestina. Y ahí hablamos con varios jóvenes que se acercaron, varios jóvenes que ya nos conocían y que quedaron invitados al acto. Entonces, tener este tipo de actividad te permite poder invitar gente nueva, invitar, en nuestro caso, Ulises, al acto, a que vayan, a que se conozcan con los demás compañeros y ahí vincularlos a lo que están haciendo los compañeros. Muy bien, Yumi. No sé si queda algo más. Si no, iríamos cerrando por acá. No, el saludo y la invitación. Muy bien, muy bien. Gracias por haber venido. Gracias.